el viento cálido de la amistad. ¿Y cómo se siente? Como un palpitar tropical. En eso, vieron el sol ponerse. ¡Es hora de volver a casa! ¡Vamos! Dijo Daniel. ¿Y cómo volvieron si estaban tan lejos? Fueron con la imaginación, y con la imaginación volvieron, y de pronto divisaron la llanura. Una tierra llamada Libertad. Hola amiguitos, ahora continuamos con Carnavalito. Y ahora nuestras preguntas. Karina, ¿desde qué primero fue lo que pintaste? Bueno, lo primero que pinto en mi maceta es el fondo de la maceta. Luego realizo un boceto o un borrador, como comúnmente se le llama. Y después de eso se empieza a pintar. Normalmente lo que se pinta, en mi caso, yo pinto las cosas más pequeñitas hasta las más grandes, y de ahí ya va formándose la imagen y tenemos el resultado final, que es una bonita maceta. ¿Y de pronto te acuerdas cuál fue el primer dibujo que tú hiciste en una maceta? Sí, hice una flor y un árbol de la vida. ¡Oh, qué lindo! ¿Qué te inspiró a seguir el arte? Bueno, a mí siempre me ha gustado dibujar. Más que todo, esto lo llevo desde hace... Lo vengo explotando desde cuando estaba en el colegio. Siempre me ha gustado dibujar a mis profesores. ¡Ah, sí! En tema caricatura. Entonces, me encanta hacer todo lo que es caricatura. Me gusta ver las fotografías en real y tratar de convertir a una persona en caricatura. Entonces, esto es más un poco empírico. No es que yo vengo de una familia de artistas, sino que a mí siempre me ha gustado por el tema de estar boceteando en algún cuaderno o dibujando. Entonces, es algo que nació de la nada. ¡Oh, qué lindo! Bueno, de pronto nació de su interior, ¿cierto? Ajá. Porque Karina Betancourt también, ella es ingeniera agropecuaria. Es su profesión y esto lo combina con este hermoso arte. Y cuéntenme ustedes, niñas y niños, ¿qué arte les gusta realizar? A mí me gusta tocar la melódica, se toca Los Pollitos Dicen, Estrellita, ¿dónde estás?, A la Voz del Carnaval, y también me gusta dibujar, pero Estrellita, ¿dónde está? Ya se me olvidó. Bueno, ¿y a ti, Nico, qué arte te gusta? De pintura. ¿De pintura? ¿Y qué has dibujado? Jugar con el... Me gusta armar cosas, con los Legos. ¿De verdad te gusta armar cosas? ¿Y qué has armado? Una mini casa voladora. Una casa, un avión y así. Ajá, ¿en papel o en qué? Yo lo imagino en mi mente. Ah, tú lo... ¡Wow, qué chévere! Ay, sí, sí. ¿Y luego con qué lo armas? Cuéntanos. Con los Legos. ¡Ah, con los Legos! Un ¡ah, qué chévere! ¡Súper! Bueno, Giselle trajo su melódica. ¿Y ustedes quieren escuchar a Giselle tocar la melódica? Sí. ¡Claro! A ver, ¿cuál nos vas a interpretar? No sé. ¿No sabes? Sí, sabes, porque traes preparado. No, ya no sé qué canción tocar. Bueno, escojámosle nosotros una, ¿de acuerdo? A ver las opciones. O a la Voz del Carnaval. ¿Cuál prefieren ustedes? ¿Estrellita, dónde está, o a la Voz del Carnaval? No, era Los Pollitos Dicen. ¿Los Pollitos Dicen? Bueno, a la Voz del Carnaval. A la Voz del Carnaval también quiero yo, porque eso es súper divertido, súper fiestero. Y recuerden, amiguitas y amiguitos, pueden ustedes también llamar y participar en nuestro programa de Carnavalito. Nuestra línea directa es el 2220-966. Pero también nos pueden escribir por WhatsApp al 099-2534-715. ¿Y ya estás lista? Están en preparativos, están en preparativos. A ver, a ver. ¡Ay, no le tenemos el cuaderno! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha acaba? Acá está la letra completa, pero está mucho. Ah. ¡Un aplauso! ¡Súper bien! Me parece súper lindo. Bueno, ¿y por qué te inspiró a ti a tocar la melódica? Antes me gustaba tocar la flauta porque cuando yo estaba en la escuela me hacían tocar la flauta y luego pasó a la melódica y me gustó más tocar la melódica. ¡Ah, qué bien! Bueno, ¿y a ti qué te inspiró, Nicolás? Imaginar esas figuras y luego armarlas, o también lo que tú haces de pintar. ¿Qué te inspira para hacer eso? No sé. No sabes, pero te sientes feliz cuando haces eso. ¿Te gusta? Sí. Ah, genial. Entonces, más bien, lo que te inspira es ese sentimiento de alegría. Así como de pronto decía Karina, ¡ah, me nació de la nada! Pero las cosas no vienen de la nada. Las cosas siempre vienen de adentro, de ese amor que tenemos por los demás, por nuestra familia y por nosotros mismos, de compartir esa creatividad que hay adentro. Porque la creatividad y la imaginación es algo que todos tenemos en nuestro interior y que nos permite dar a los demás lo mejor de mí. Entonces, cuando tú haces eso, das lo mejor de ti a los demás. Entonces, es súper lindo, ¿cierto? Como lo ha hecho también Giselle. Ella se esforzó, escribió la letra y ahora la interpretó. Más me sé de memoria. ¿Cuál? Los pollitos, dice. ¿Y lo quieres tocar? Uh-huh. Bueno, de una. A ver, toque. ¡Wow! ¡Ya! ¡Súper lindo! Muy bien, amigas y amigos. Entonces, vámonos con este lindo tema musical de nuestro amigo Walter Carrillo. Y se llama Somos de por aquí. Niños y niñitas. Amiguitas y amiguitos, adivinen cuál es el segmento que llegó. ¿Cuál es? ¡Barquito Papel! ¡Claro que sí! ¡Barquito Papel! Es uno de los segmentos que más nos gusta. ¿Por qué? Porque nos hace mucho reír y porque las niñas y los niños pueden compartir esta visión también que tienen del humor y de cómo las cosas pueden hacerse chistosas cuando le ponemos esa alegría, cuando le ponemos ese entusiasmo. A ver, Giselle, ¿tienes uno para que nos hagas reír? Una niña le dice, mamá, me saqué cero en geografía porque no supe dónde está el océano Atlántico. Y la mamá le dice, eso te pasa por no fijarte dónde dejas las cosas. Oh. Siempre las mamitas estamos insistiendo en que cada cosa tiene su lugar. Y el océano Atlántico también. A ver, Nico, el tuyo. ¿Cómo se despiden los químicos? ¿Cómo se despiden los químicos? A ver, pensemos. ¿Cómo es? ¿Sí es bye bye? No, que no lo dije. Debe ser como con una fórmula química, ¿cierto? Chao, pescado. ¿Se rinden? Okay, ¿tú qué piensas? ¿Cómo se despiden los químicos? Ni idea. Ay, sí. Bueno, dinos cómo, por fin. Diciendo, ha sido un placer. Diciendo, ha sido un placer. Sí, ácido. O sea, como ellos con los químicos. Súper. Otro más, a ver, por favor. Dale. La maestra de Pepito le dice, a ver, Pepito, si tú vas en un barco y se hunde, ¿por dónde sales? Por las noticias, profe. Ahí los niños. Esta otra de las cosas que estamos nosotros averiguando en Carnavalito. ¿Cuál es la participación de los niños y las niñas en los medios de comunicación? ¿Cómo las niñas y los niños aparecen en la radio, en la prensa, en la televisión? Porque a veces, bueno, en ciertos concursos sí hacen como que esta participación, pero solamente para realizar ciertas cosas. Pero cuando escuchamos a los niños diciendo lo que les gusta, lo que no les gusta, cuando los niños cuando están cantando a veces decimos que es un ruido y que los niños están haciendo ruido, por favor, vamos a tener mucha prudencia en nuestras expresiones, en nuestras palabras. ¿Cómo nosotros debemos hacer que las niñas y los niños tengan garantía de derechos y sobre todo el derecho a la comunicación, que es un derecho en donde las niñas y los niños pueden expresar lo que piensan y lo que sienten? Bueno, después de este pequeño gran mensaje, otro chiste. Mamá, en el colegio me dicen Chapulín Colorado. Eso es por molestarte, hijo. Lo sospeché desde un principio. Bueno, otro. ¿Cuál es el colmo de una pasta de dientes? ¿Cuál es el colmo de una pasta de dientes? Esa está súper difícil. A ver, el colmo... Pero vamos en el de la pasta. ¿Cuál crees tú que es el colmo de la pasta de dientes? A ver, que... ¿Cómo sería? A ver, Alexis, usted ayúdenos allá en cabina. Dinos, nos rendimos. Que le golpeen los dientes. Cambiar contra las... combatir contra las caries, pero no ganar nunca. Sí. Otro. Una señora le dice al padrecito, ¿qué debo hacer en mis pecados? Por mis pecados, padrecito, ora, las 12:15. Pero dígame lo que debo hacer por mis pecados, padre. Ora. Ora, ajá. No entendí, ahora fui yo la que no entendí. Yo sí entendí. Yo no entendí. O sea, porque le está diciendo que ore. Se parece. Y ella le da la hora. Aquí tengo otro. A ver, hermanico. ¿Cuál es el hermano mayor de Pinocho? ¿Cuál es el hermano mayor de Pinocho? Pero no tenía hermanos. Es que es una marioneta. ¡Ah, no! El roble. ¿Quién es el roble? ¿Un árbol? No. ¿El qué? ¿El pin qué? Pin 9. Sí. ¡Ah! ¡Sí! ¡Bravo para Alexis! señora le dice al vendedor, compré esta aquí, pero quiero que me devuelva mi dinero, porque es un lindo pañuelo. Sí, pero antes de lavarlo era una bonita sábana. Ah. A ver, el último que nos va a contar Nicolás, ¿lo tienes listo? ¿Por qué se paró la impresora? ¿Por qué se paró la impresora? ¿Porque no tenía tinta? ¿Sí? Porque tuvo una impresión muy fuerte. Una impresión muy fuerte, está buena, está buena. El último, a ver. No es lo mismo decir la tormenta se avecina que la vecina se atormenta. Claro, no es lo mismo unos guayos para niños que unos niños para guayos. ¿Sí saben qué son los guayos? Los guayos son los zapatos para hacer, las zapatillas para hacer fútbol, para practicar fútbol. ¿Hay las partes de abajo? Sí, que son como... Los cupos. Eso, los cupitos. Bueno, continuamos con nuestra invitada. A mí me gustaría mucho también preguntarle a Karina. Karina, ¿en dónde te encontramos? ¿Dónde nosotros podemos hacer estos pedidos de estas lindas macetas? Estate. Bueno, mi tienda es virtual. ¡Wow, genial! Me pueden buscar en Facebook, como quiera colorearte. También lo tengo en Instagram. Normalmente trabajo bajo pedido. Entonces, el tema es, como es personalizar macetas, lo que hago es, tú me envías la imagen o yo te ayudo a buscarla y yo la plasmo en la maceta. Entonces, realizo... dibujos de lo que tú desees, desde un logo empresarial hasta la caricatura de qué más te guste, o te puedo hacer tu propia caricatura. ¡Wow, qué lindos! ¿Me puedes dibujar en una maceta? ¡Claro! Ajá, y todo es en una maceta. Ajá. Tengo una mini maceta que mide alrededor de 4.5 centímetros de alto. Ajá, que es mucho más... No, es una más pequeñita. Es una más chiquita. Es una más chiquita. ¿Y ahí qué se siembra? Ahí lo que sembramos son los hijuelos de los cactus. Los más pequeñitos que salen alrededor de la planta madre. Ajá, entonces eso cogemos y lo trasplantamos en la maceta. ¡Wow, qué chévere! Ajá, en una miniatura que es más o menos el porte de un corcho. ¡Wow! Ajá. Después sigue esta. Después sigue, sí, esa. De ahí lo que yo dibujo, sí, más o menos es hasta, sí, del tamaño de un corcho. Dibujo hasta una maceta de unos 16 centímetros de alto. ¡Wow! ¡Qué bien! Lo que guste. Yo tenía la puntita de mente, mi mamá se estaba preguntando que si tú le podías hacer una maceta. ¡Claro! Yo te puedo ayudar con el diseño que te guste a ti. Ajá, y para eso vamos a dar el número telefónico también de Cari. Es el 099-5204-956. ¿Lo puedes tú también compartir, por favor? Sí, mi número de teléfono es el 099-5204-956, como quiera colorearte. Quiera color y arte. Y les cuento, niñas y niños, esta linda macetita que trae un pajarito cantor va a ser sorteada entre ustedes dos que vinieron hoy a carnavalito. Van a ser premiados porque los otros carnavalitos tuvieron hoy muchos inconvenientes y se quedaron algunos pues en diferentes actividades. Otros tuvieron que viajar, otros están así en otras cosas. Pero bueno, desde acá... les vamos también a mandar un saludo para ellos y para que el otro sábado vengan aquí a Carnavalito, para que no se me queden en casa. Y para los que nos están viendo a través de nuestro Facebook, recuerden Carnavalito S. Entonces, yo les propongo de la siguiente forma, que Karina escriba el color, escriba un color en la libretita. Puedes ir acá, ¿le prestas tú tu libretita? Entonces ella, no, sin arrancar mejor. Sí, para solo como va a escribir una palabra, ella va a escribir un color y entre Giselle y Nicolás van a adivinar el color. Sí, ahorita. Y quien adivine el color se va a ganar la macetita. ¿De acuerdo? ¡Ay, no sé! ¡Ay, qué susto! Bueno, niñas y niños, les voy contando. Mientras tanto que tenemos nuestro campamento de verano, que se llama Inti de Verano. El Inti de Verano es un campamento vacacional que vamos a realizar del 15 al 26 de julio. ¿En dónde? En el Centro Cultural Identidad. Es un centro de desarrollo integral que queda ubicado en la Llanes Pinzón, N26, raya 21 y Colón, entre Colón y Niña. Vamos a hacer lo que son huertos urbanos, vamos a hacer parkour, que hace 8 días estuvo aquí nuestro amigo Jehová Mosquera, y también vamos a hacer taller de locución de radio. Así que inscríbanse, vengan a nuestra casa abierta, que va a ser el 22 de junio en el Centro Identidad, en la Janes Pinzón, N26-21, entre Colón y Niña. Nos pueden llamar al 099-2534-715. Bueno, ¿ya está el color? ¿Sí? ¡Listo! ¡Ta-ta-ta-tan! Empezamos con Giselle. A ver, Giselle, ¿un color? Rojo. ¿Rojo? No. Amarillo. Tampoco. Morado. Tampoco. Negro. Dime, ¿no? Si estamos calientes. Están fríos. Están muy fríos, bebé. Yo aquí es de clarividencia. Frío. Vanilla. Azul. Naranja. ¿No? Verde. Se acaba. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Giselle, aplausos para Nico. Eso, muy bien. A ver que sea la misma Cari que le entrega a Nicolás este lindo, lindo regalo. Y recuerden, amiguitas y amiguitos, Kiara Color y Arte es una tienda virtual en donde ustedes pueden encontrar estas lindas macetitas y pueden así pues alegrar la vida y también empezar a que las niñas y los niños tengan su primera plantita. Técnico te entregó esta linda macetita con un cactus. Espero que la cuidas mucho. La tienes que regar cada 10 días. Es una planta que no necesita mucho cuidado. Entonces, contar que la tengas en una ventanita donde le entre poco sol, tenga poca sombra y que la riegues cada 10 días es suficiente. No necesita mucha agua porque si no, esta tiende a morirse o a secarse porque ellas tienen mucha cantidad de agua en su interior. Se las conoce como plantas suculentas. Entonces, tienen demasiada humedad dentro de su cuerpito. Entonces, que la cuides mucho y esa plantita te va a crecer un poquito más. A veces va a necesitar más espacio, si no, la puedes mantener tranquilamente en esa maceta durante un tiempo más. Ajá, mientras crece, ¿cierto? Ajá. Y entonces, luego le puede trasplantar. Sí, la puede trasplantar a otra macetita, donde se va a hacer un poco más grande, va a tener hijitos. Y de esos hijitos puedes ponerlas en otras macetitas más pequeñas hasta que ellos vayan y adaptándose a la nueva maceta. Ya, ¿y estas piedritas que tiene acá le puede dejar? Sí, las piedritas son un poco más decorativas, pero también ayudan a mantener la humedad en la planta. Ah, qué bien. Ajá, entonces tiene su función. Aparte de decorar, te ayuda a mantener la humedad de la planta. Ajá. En la tierrita. Ajá. Bien, ¿y dónde le vas a colocar, Nico? Ahí en la ventana. En la ventana. ¿En la ventana? Bueno. Súper. Bueno, amiguitas y amiguitos, ya siendo las 10:30 de la mañana en este lindo sábado que tenemos en Quito, nos vamos a nuestros promocionales. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Películas de 11 países de toda América, 14 cortometrajes ecuatorianos, en la sexta edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Del 19 al 23 de junio en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura y Cine 8 y medio. Le esperamos en la inauguración el miércoles 19 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional. Se proyectará la película Monos, del colombiano Alejandro Landes, una película que renueva las formas de representación del conflicto armado colombiano. La entrada es libre. Mayor información sobre las proyecciones, sedes, invitados y lista de actividades en www.casadelacultura.gob.es y www.flagcq.org. ...29 obras que muestran la raíz ancestral, su cultura, tradición y sabiduría de Tigua. Estarán en la exposición Cuentos, Sueños y Tradiciones de Alfonso Toaquiza. Los colores de Tigua se reflejarán en las máscaras, bateas y en las obras de acrílico en cuero de oveja. La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de julio y la puede visitar de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde en las salas Eduardo Kickman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Es una ave. Es un barco. Una nube. Es super gota. La heroína que nos ayudará a cuidar el agua, agua, agua. ¡Esta soy yo! ¡Pipiri, pip, pip, pip! Hola, amiguitos. Ahora estamos en nuestro segmento Super Gota. Les vamos a hablar de un animal que se está extinguiendo, que es el tapir. Claro que sí, el tapir es un animalito parecido a un chanchito, ¿cierto? Y es como peludito. ¿En dónde ustedes saben que hay tapires? ¿Saben en algún lugar? Porque es acá en el Amazonas. Es acá en Quito, perdón, en Ecuador. Ay, en Amazonas. Esa que dice en Amazonas, digo yo. Perdonarán, perdonarán. Me desconcentré. ¿En dónde creen ustedes que está el tapir? Cuéntenme. ¿Saben? Yo le vi en... ¿En dónde? En la selva. En la selva. ¿Y tú dónde le viste? En el zoológico de Guayabamba. ¡Ay! En el zoológico de Guayabamba. ¡Qué bien! Bueno, el tapir es un animalito que está en vía de extinción porque hay muchas personas que los cazan y a veces se los comen. Entonces, al comerse a este animalito, pues ya se van acabando. Y como dice Giselle, sí, en la selva hay algunos. Sí, está el tapir. Bueno, tenemos a otro invitado muy especial, ya los que están ahí en nuestra transmisión en vivo por el Facebook han visto a un señor con una chaqueta roja. Sí. Le damos la bienvenida al señor Efrén Buenaño. Buenos días, ¿cómo estás? Hay dos. Buenos días, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto estoy aquí para acompañarles. Muchas claro gracias. Claro que sí. Bueno, el señor Efrén es el papito de Giselle y le queremos entrevistar porque queremos saber qué es lo que... Bueno, muchas cosas, pero yo voy a empezar con la primera pregunta. A ver, ¿qué es lo que más le gusta de ser papá? Bueno, de ser papá es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Ya, es lo más importante para mí y es lo que lucho día a día. Por verles felices, por verles contentas. Tengo dos hijitas, una de 15 años y una de 9. Para mí es lo mejor que me ha pasado. ¡Oh, qué lindo! Bueno, el señor Efrén, entonces como nos cuenta, tiene dos capullos, dos hermosas niñas. ¿Y cuando estaba tu esposa embarazada, tú pensabas en que querías niña o niño? Bueno, en ese momento yo pensaba, o sea, conversábamos con mi esposa, lo importante era que salga, que nazca sana o sano, no importaba el sexo, sea hombre, sea niño o sea niña, igual era el fruto de nuestro amor. Claro, y ahora que tienes dos niñas, ¿tú crees que va a ser difícil? Porque cuando crezcan, se enamoren y todo eso, ¿qué piensas? Bueno, es el destino de la vida, ¿no? Somos humanos, también yo pasé por lo mismo y... No, simplemente decirle que siempre va a ser mi hija y cualquiera, o sea, es el destino de la vida y los novios o lo que sea, amigos, habrá muchos, pero padres solo hay uno. Claro, claro que sí. Bueno, no sé si tienen ustedes otra pregunta para don Efren, cuéntenme. ¿Qué le quieren preguntar? Dale. ¿En dónde le conociste a tu esposa? Yo sé. Bueno, a mi esposa le conocí en la universidad, estudiamos juntos, nos conocimos y pues ahí empezó toda la historia hasta el día de hoy. Bello. A ver, Giselle, ¿tú qué vas a preguntar? Yo como que hizo así, pensé que era que iba a preguntar. Entonces le vamos a dedicar esta canción a don Efren y a todas y todos los papitos que están allá escuchándonos en casa. Estamos de nuevo en Carnavalito con nuestras preguntas. Cuando nació tu primera hija, ¿qué es lo que estabas haciendo? La historia de cuando nació mi hija es bien bien un poco, me pongo triste y muy alegre porque ella tuvo una complicación cuando nació, nació con un problemita en la cabeza, pero eso me hizo más bien que me aliente a seguir adelante. Le hicimos terapias, mi hijita tuvo bastantes problemas, entonces ahí fue cuando con mi esposa nos pusimos en la meta de sacarle adelante, y pues lo hicimos. Ahorita ya es una niña de 15 años, está súper bien, y esa es la satisfacción de uno como padre, saber que hizo lo posible para sacarle adelante. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, yo tengo una pregunta un poquito similar a la de Nico. Cuando tienes dificultades de ser papá, con la labor de ser papá, por ejemplo, que las niñas no hacen caso, no se quieren de pronto ir a dormir, cuando uno tiene dificultades, sean pequeñitas o sean a veces grandes, porque a veces que nuestros hijos de pronto no nos escuchen, o que de pronto a veces tengan esto como una dificultad de salud, todo eso como que decimos, ¿y ahora qué hago? Cuando tú tienes una dificultad, ¿qué haces? Bueno, gracias a Dios, mis hijas sí son obedientes en caso, pero sí, no todos somos perfectos, no, sí, ha habido dificultades, a veces no se duermen rápido, están ahí, no hacen caso, pero igual ahí con paciencia, la paciencia es la virtud de los hombres, las mujeres, entonces ahí con mi esposa hemos tratado de sacarles adelante a mis hijas. Ajá. Ahí es lo más importante, el amor, el cariño. Como le pueden apreciar a Ari. Ah, qué bien. Sí, eso prima en nuestro hogar y esperemos que sigamos así. Claro. Sigamos así adelante y es lo que uno lucha día a día, trabaja por eso, ¿no? Es mi objetivo. Mi objetivo no es hacer dinero, sino felicidad en mi casa. Eso es lo que es mi meta. ¡Wow! ¡Qué bien! Sí. Ajá, y entonces cuéntenle a nuestros amiguitos y amiguitas, ¿en qué trabaja? Bueno, yo soy de profesión arquitecto, me gradué en la Universidad Central, trabajo actualmente en una empresa pública, yo soy el subgerente de evaluación y estudios, es un reconocimiento que lo he ido logrando de a poco, empecé a trabajar desde lo más bajo, en segundo año que fue cuando nació mi hija, empecé desde lo más bajo, que es imprimir planos, dibujar, trabajé en un plotter y fue poco a poco he ido subiendo. Como les decía, actualmente estoy en una empresa grande, estamos desarrollando el programa Plan Casa para Todos, que es una satisfacción diseñar y construir casas para las personas más necesitadas a nivel nacional. ¡Wow! ¡Qué bien! Y qué bien enterarnos de eso, amiguitas y amiguitos, porque eso es muy cierto. Todas las personas necesitamos tener una casita. Esa casita luego se llama un hogar, porque es donde uno va y se calienta, por eso viene la palabra hogar, que es de hoguera. Sí. Un dulce hogar, claro que eso sí. Dice la pizarra del hijo que la mamá tiene. Claro, tenemos un dulce hogar. Bueno, Giseli, tú tenías una pregunta. ¿Qué te inspira a seguir la arquitectura? Bueno, la arquitectura en primer lugar es un arte. Es el arte de crear el espacio. Y como desde muy pequeño me gustaba el arte, entonces como lo he inculcado también a mis hijas, es muy hermoso ver lo que uno se imagina en la mente, se imagina en el papel, se imagina en la buena hora en la computadora y llegar a un momento en que lo haga realidad. Eso es mi inspiración y actualmente, gracias a Dios, estoy en una empresa donde que la finalidad es el eslogan de la empresa dice dar felicidad. Entonces Eso es lo más bonito que me ha pasado. Estuve también en la reconstrucción, trabajé en Manabí cerca de un año. El proyecto que yo lo hice ahí fue construimos unos locales comerciantes para toda la gente que perdió sus comercios en el terremoto que tuvimos. Y el entregarle los locales fue lo más emocionante dentro de mi profesión que yo he tenido. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí, porque todas las personas necesitamos eso, tener un lugar donde llegar a descansar, donde poder decir, ¡ay, aquí ya, no hago más! Sí. Eso está súper lindo. Bueno, yo les quiero contar y les quiero invitar, porque una de las mamitas que participó en Carnavalito nos envió una invitación desde la Universidad Yachay, que está realizando un evento 20, 21 y 22 de junio, desde las 12 del día en la Plaza Grande. Este evento se llama Spirit Yachay, Yachay Tech. Esto es un evento en donde van a tener arte y cultura, van a hacer experimentos y van a hacer presentaciones culturales y artísticas. Les recuerdo, 20, 21 y 24 de junio a las 12 del día en la Plaza Grande. Así que vengan con sus chiquitos, vengan en familia y veamos qué es lo que hace esta universidad, ¿cierto? Es una universidad como piloto aquí en Ecuador y que pues tiene diferentes, digamos así, como innovaciones en lo que es la ciencia. Es lo que más o menos yo he podido leer de esta universidad. Y también nuestra amiga Xiomara nos comparte algo súper lindo acerca de una obra de teatro, como estamos hablando hoy de las artes para los niños y las niñas. Es muy importante que las niñas y los niños realicen un arte, sea música, sea pintura, escultura, danza, lo que deseen. ¿Por qué? Porque amplía sus posibilidades, amplía el desarrollo de su personalidad, de su motricidad, de la forma como se relacionan con los demás y sobre todo la creatividad y la imaginación. Porque en el arte es donde plasmamos esas ideas que, como decía tanto Karina, que se acabó de ir, o como Nico, que vienen de adentro, que vienen de su imaginación. Entonces lo hacen real y ahí es donde dicen, wow, yo puedo crear esto con mis manos. Digamos, por ejemplo, cuando el señor Efrenia haría su primera maqueta, diría, uy, mira, yo soy capaz de hacer esto. Sí, genial. Entonces, nuestra amiga Xiomara, como les comentaban, van a realizar un teatro infantil. Se llama Una fiesta para Nina, por el Teatro de los Silfos. Esto va a ser en el auditorio de la Alianza Francesa hoy, 15 de junio, a las 11 de la mañana. Entonces salimos de Carnavalito y pueden ir a la obra de teatro Una fiesta para Nina. El aporte sugerido o la entrada es de $5 y la Alianza Francesa está ubicada aquí cerca por las 6 de diciembre en el parque, cerca del Parque Argentina, en la parada San Martín, si no estoy mal. O sea, después de la parada La Paz. Así que, amiguitas y amiguitos, vengamos a esta obra de teatro, Una fiesta para Nina, en la Alianza Francesa a las 11 de la mañana. Y vámonos con este otro tema musical. Se llama Dos para Crecer. Vuela, vuela el colibrí, flores negras, flores blancas, chupa, chupa el colibrí, miel que sí, miel que no, duerme, duerme el colibrí, noches cortas, noches largas, sueña, sueña el colibrí, siempre sí. Salimos a buscar en el monte o en el mar, muchas cosas diferentes siempre vamos a encontrar. Hay un sol para alumbrar y también un corazón, ambos hacen purumpum y dan calor. Tierra, luna y sol van latiendo dentro de mi corazón. Todos somos parte de una sola vida llena de ilusión. El amor es viaje más bonito entre dos, va la luna de la mano de un lucero trovador, llamarada de amistad, la ternura ya es canción, cuando juntamos las manos en señal de oración. Dos para creer en la vida cuando nacen los bebés, dos para soñar en un mundo donde reine la amistad. Amarillo, azul y rojo es la luz de mi morada, con la que pinto el cariño cuando la tarde es mojada. Con la lluvia va creciendo en el pasto pequeñito, para traer buena suerte un trébol verde y bonito. Uno, dos y tres, van cantando los muchachos esta vez. también un corazón. Ambos hacen purum pum y dan calor. Tierra, luna y sol van latiendo dentro de mi corazón. Todos somos parte de una sola vida llena de ilusión. Amiguitas y amiguitos, como el tiempo se pasa volando, no se detiene. Estamos ya llegando casi al final de nuestro programa. Y estamos, bueno, saludando a aquellas personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Entre ellas, una personita que se llama como Nico. Anita Melo. Anita Melo, claro que sí, para ella un saludito. También para Noemí y también para, había otra persona, creo que era Karen Carla Armas, creo que era la otra persona que nos estaba viendo. Para ellos un saludito muy especial porque están ahí acompañándonos y están viendo nuestros programas, lo que hacemos y lo que nosotros tratamos de que las niñas y los niños vayan comunicando. Y digo que tratamos, ¿por qué? Porque no lo hacemos desde una obligación, no lo hacemos desde una presión, sino lo hacemos desde un convencimiento, desde nuestro respeto y desde lo que nosotros podemos también decir que ellos pueden ir desarrollando en la comunicación, ¿cierto? Para que así sus relaciones con sus amiguitos en la escuela, en la familia, puedan mejorar cada día y puedan nosotros, las personas que nos escuchan decir, oiga, los niños tienen voz, los niños pueden estar en un medio público y los niños y las niñas tienen muchas cosas que contarnos. Entonces, por favor, en casa, escuchémosles, preguntémosles, estemos siempre ahí en ese acompañamiento, que no haya una distancia, sino más bien una cercanía. Bueno, señor Efraín, ¿qué mensaje nos quiere dejar a todos los niños de Carnavalito y de los que nos están escuchando? Bueno, el mensaje que les doy a los niños es que siempre sean felices y siempre no pierdan ese carisma de ser niños, esa inocencia. Eso es lo mejor en ser niños y disfruten este momento de ser niños. Eso no se puede repetir en la vida. O sea, niños es su tiempo de divertirse, tiempo de soñar, de imaginarse, y hagan lo que ustedes quieren. O sea, ustedes quieren dibujar, dibujen, quieren cantar, canten, es el tiempo, es el momento. Uno después ya con el tiempo ya esas cosas ya se hacen un poco difícil por las responsabilidades, claro, que asumimos, sí, claro, todo a su debido tiempo. Entonces, niños, disfruten de ser niños. ¡Ay, qué súper! ¡Qué lindo! Y también para aquellos que son grandes, de vez en cuando saquen ese niño que tienen dentro y jueguen con sus amiguitos y amiguitas. Bueno, sigamos con Giselle. Giselle, tu saludito. Ya quiero mandar un saludo a mi niña que está en el carro, a mi mamá que está en mi escuela porque ya mismo voy a hacer la confesión para hacer la primera comunión. Wow, bueno. ¿Y el tuyo, Nico? Yo le mando un saludo a mamá Anita Melo, a Tarsila Naraña, a Emilio Espinosa, que me dijo que iba a venir, pero dijo que ya no. Y a Norita Melo. Entonces le decimos a Emilio, vamos a convencerlo para que vuelva a Carnavalito. Amiguitas y amiguitos, muchas gracias a Alexis Morales, que está en los controles. Soy Jamie Clemencia, Jaime Medrano. Nicolás Melo. Giselle Buenaño. Ajá. Y el día de hoy he venido a acompañarles, soy Efraín Buenaño, y quiero aprovechar el momento para mandarle un saludo muy afectuoso y con cariño a mi papá, Amado Buenaño. Bueno, hasta nuestro próximo Carnavalito. nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnaval.